cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima y con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que eso cambia no es extraño, cambia todo, cambia. De Manuel mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ricardo Goñi, Mariela Rivero y Ricardo Goñi, muchísimas gracias por dejarnos bienvenidos, entrar, hacernos bienvenidos en su casa. Y la verdad que le tenemos que agradecer también porque ya habíamos pensado el formato de llevar el programa a los lugares donde los artistas se sientan cómodos. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas de rigor que no todos queremos saber. Pero bueno, ¿cómo? Bueno, ya que son dúo, vamos a empezar con las preguntas primero más personales. A cada uno. Mariela, ¿cuándo empezaste en el arte callejero? El arte callejero realmente empecé en 1999, cuando primero el que salió fue Ricardo solo. A los 15 días más o menos, 10, 15 días, es cuando él me invita a mí a salir a hacer ómnibus los dos juntos. En verdad, nosotros ya cuando yo ya era más jovencita, más chica, ya habíamos cantado en Buenos Aires en las plazas, en Plaza Francia. Y en el año 70 y pico, 77, 76, 76, 76. Y bueno, la cuestión fue que empezamos ahí y al principio me dio mucho miedo, porque nunca había cantado en un ómnibus y cantaba con los ojos cerrados, porque me daba mucha vergüenza también. O sea, no me fue fácil. Soltarme para poder cantar me costó bastante. Y bueno, y así estuvimos por 18 años cantando los ómnibus con Ricardo. Para mí fue una experiencia maravillosa. Conocí mucha gente, muchos amigos, hicimos muchos amigos, que gracias a Dios hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Otros los fuimos perdiendo por el camino. Otros han tenido que salir de gira por otros lugares, que los tenemos siempre presentes y los recordamos con muchísimo cariño también. Y para esa época en este país, en nuestro país, fue toda una experiencia muy revolucionaria, por así decirlo. Pero bueno. Chicos, fueron uno de los primeros, ¿no? Exacto. Sí, fueron uno de los primeros. Ricardo, ¿cómo empiezan tus? Y bueno, ¿cómo son tus comienzos? Los comienzos fueron, como un poco decía Mariela, yo ya había experimentado en el año 1975 cantar en los colectivos en Buenos Aires. Cantábamos después en el 76, cuando ya cantábamos en las plazas, ya, ahí más fácil allá, en los colectivos era bravo subir, entonces bueno, cantábamos por las plazas. De hecho, yo siempre anduve con la guitarra desde adolescente, ¿no? Y cantaba en cualquier lugar, ¿no? En una esquina, en una plaza, acá en Montevideo, ¿no? En Buenos Aires no, ya dejé, ya no era tan adolescente para andar con la guitarra para todos lados, pero bueno, si la oportunidad subí a cantar arriba en los colectivos. Bueno, y hace, en aquellos años, en el 89, salimos con Mariela, y en aquel momento éramos en total 2 dúos y 7 personas, que éramos los uruguayos. Habían entre 30 y 35 extranjeros, entre peruanos, que era la gran mayoría, chilenos y 2 o 3 bolivianos, ¿eh? Pero en realidad la masa de artistas callejeros en aquel momento eran los peruanos, eran los peruanos más que nosotros. Porque me comentabas antes, en el primer prototipo del programa, antes del primer corte, que el cantera, claro. Fue el primero que salió, pero en sí los que naturalizan el arte de Rivera Unión son extranjeros, ¿no? Claro, ellos habían venido de Perú, y bueno, uno de los primeros que sale a la calle a cantar fue este muchacho, Pantera, que inclusive él ya había tenido experiencia, él había viajado. Sí. Él había viajado a Perú y sabía, ya conocía el tema del arte callejero en las plazas, y no sé si en algún ómnibus o en un tren, ¿no? Eso. Y fue el primero que se animó a subir a un ómnibus, el primero de los uruguayos que se anima a subir a un ómnibus, por el año 95. 94 o 95. Ay. Y termina detenido, porque pasa un patrullero, lo ve cantando, para al ómnibus, lo bajan y lo tienen un par de horas detenido en la seccional, no me acuerdo cuál. Estuvo detenido 2 horas, ¿no? Sí, inclusive sí, sí. Yo tuve una anécdota, mucho antes, en el año 1982, que fui con unos amigos a Paysandú, y estaba cantando de tardecita, a la caída del sol, era veranillo, ya estaba haciendo el verano, y estábamos cantando, estaba yo cantando en una plaza, éramos 5 o 6, y paró la policía, y nos llevan a todos detenidos por ruidos molestos. A media hora y también para afuera, y no pudimos cantar más en la plaza. Sí, yo estaba acostumbrado a cantar. Entonces, a mí no me costó demasiado, no me costó mucho subirme a Río Negros a cantar acá. Era otro momento, era otra época, era una novedad, como decía. Entonces la gente subía y tenía una expectativa, de pronto no tanto si cantabas bien, si cantabas mal, si tocabas bien, sino que era lo que ibas a hacer, que ibas a cantar. Entonces era toda una novedad, que bueno, con el correr de los años lógicamente se perdió. De hecho, es decir, muchísima gente no está, estuvo, ya no está, unos porque bueno, se fueron a otros, ¿entendés? Otros se fueron a otros países, ¿ah? Otros han dejado. En el caso mío, por ejemplo, toda la familia, mi padre. Sí, el negocio familiar. Mis hijos, o sea. Todo, 3 generaciones involucradas en el arte callejero. En el arte, en cierta forma, involucrados todos, ¿no? Y bueno, y después nosotros seguimos, y una hermana mía que todavía sigue, ¿tá? Cantando en el ómnibus. Y bueno, y todo nace a partir de que, bueno, se dio la oportunidad, en mi caso, de poder hacer lo que a mí me gusta, que es tocar la guitarra y cantar, más allá de que lo haga bien, lo haga mal, y bueno, y hacerlo también como un medio de vida, ¿no? Totalmente. Entonces, como estamos todos, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero yo creo que hay una diferencia en aquel que lo hace porque le gusta y el que lo hace porque quedó sin trabajo, ¿no? Sí, eso fue bueno. Creo que se nota, hay una diferencia en la forma de hacerlo, ¿no? Yo bueno, estás respondiendo a una de las preguntas que siempre hacemos. Ya. ¿Lo haces por necesidad, por necesidad, trabajo, sí, porque tenés un mensaje para dar? La semana pasada el entrevistado dice: yo hago arte callejero porque tengo un mensaje que transmitir. Claro. Algunos lo hacen deseando tener la posibilidad de ya salir del ómnibus y tener otro trabajo con la música. Que sí, sí, no, obviamente, pero yo en este caso no estoy en contra de que lo hace, así sea porque se quedó sin trabajo y cuando consigue otro trabajo deja el ómnibus. Me parece muy bien, es una decisión personal, es algo muy muy personal. Pero en tu caso es vocación. Sí. Igual no todos los artistas creo que cuajan en el ómnibus, ¿no? No es el mismo trajín de escenario, me parece. No. No es lo mismo subirte a un escenario y cantar que subirte ahí, enfrentarte a la gente. Tenerla tan cerca. Y una equivocación se nota. Cualquier error que uno tenga se nota. Y yo cuando en mis principios, en los primeros años, siempre pensé que lo tomé como voy a hacer un show, no voy a ganar plata, voy a hacer un show. Ahí está. Entonces para mí era muy importante la ropa que me ponía, cómo me maquillaba. Para mí era muy importante todo eso porque era un show lo que yo tenía que dar. Claro. ¿No? O sea, sí, había una performance. O sea, exactamente. Una performance, ¿por qué? Porque es un combo. Porque todas las cosas entran, primero por la vista y después por el oído. Y me acuerdo que nos preguntaban en un principio si nosotros éramos argentinos. Y dijimos, no, somos uruguayos. Entonces como que quedaban medio como sorprendidos porque teníamos todo un speech nosotros. Claro. Nos vestíamos con sombreros, de negro los dos. Yo tenía una capa negra preciosa que usé muchísimo tiempo. Y entonces teníamos ciertos tips que eran importantes porque eso era como que sumaba al espectáculo que nosotros dábamos. Y una cosa que mi madre me enseñó desde muy chica era que pensara siempre que acá llegué yo. O sea, yo tengo que conquistarte. Es un tema de música que dice, nosotros te conquistaremos, que lo dice Queen. Y siempre pensaba eso. Porque la cuestión es, al público tenés que ganártelo. Ah, por supuesto. Totalmente. Y yo creo que tenés que ganar todos los días y todos los ómnibus. Yo salí durante 18 años. O sea, 18 años fueron pura y exclusivamente vivir de la música, vivir del ómnibus. Con recorridos, con horarios y todo, o sea, todo bien hecho y bueno, 18 años. Una organización de trabajo. Yo creo que es lo que es la diferencia que también hace cuando una persona está desorganizada o organizada. Porque, sí, es verdad. Si se lo toma en serio, no es tampoco a rajatabla, salgo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no, puedes salir de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde, o de 10 de la mañana a 12, o sea, sí. Eso, cuando lo vas a hacer, hacelo. Y hacelo bien, tener una disciplina, o sea, tener un método. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Yo creo de que no es subirse arriba de un árbol, tocar la guitarra y cantar nada más. O sea, sí, vos tenés que transmitir. Estamos de acuerdo. Tenés que transmitir, así toques y no cantés, así cantés y no tengas un instrumento, pero tenés que transmitir. Yo creo que lo más importante es eso, y como bien decía María, vos transmitís de acuerdo a lo que la gente ve. Así la gente no te conoce. Es verdad. Entonces, si das una mala impresión, cuando subís al Olympus, podrás cantar muy bien, tocar muy bien, pero no, la gente no responde, no sé, no. O sea, no le llegás a la gente, ¿no? Yo creo de que hay una diferencia grande en todos los artistas, en todos los cantantes. De ahí a que a uno le gusta a uno, le gusta a otro. Por supuesto, sí. Sí. ¿Y en qué va? En lo que ese artista te hace sentir. Si vos no haces vibrar a la gente no va a responder. Ah, por supuesto. Entonces, va más en lo que vos transmitís que en la técnica que tengas para tocar o para cantar. Porque hay cantantes, hay guitarristas que son fríos y no transmiten. Son excelentes, pero no transmiten esa magia. Totalmente. Esa magia que hace que la gente. Ah, ¿entendés? Y yo creo que bueno, pero siguiendo con el tema de los artistas callejeros. Igual no entiendo por qué me atacás. Entonces, ¿qué pasa? Después se fue sumando más gente. Sí. Hablaba Guillermo hace un rato, hay 500, una cosa. Es verdad. Que yo nunca me imaginé que íbamos a hacer tanto. O sea, 500 veces. Y son casi todos uruguayos. Sí, sí, sí, la mayoría ya. Se ha naturalizado tanto que hoy yo creo que la gente. No es el mismo impacto. No es el mismo impacto. Y se ha perdido esa magia o ese impacto, ¿no? Entonces la gente de pronto. Y creo que eso surge cuando se suben a líneas, por ejemplo, lo vemos, yo que trabajo por 18 de julio, cuando llega alguien nuevo. Claro. Sí. Esto como que el público da la impresión de que se renueva, pero el público en sí. Ese es el que viaja por 18 de julio, viaja todos los días. Claro, el que viaja por Lidera, sí, no venía hay gente que viaja esporádicamente. Bueno, a nosotros nos pasa que se dice en la jerga de hay líneas que están quemadas. En realidad es porque te subiste muchas veces ahí y la gente es conveniente, yo lo que siempre traté de hacer es ir cambiando el recorrido. Sí, totalmente. Porque, qué sé yo. Y aparte... Tenía una pregunta para Mariela. Sí. Hoy decías que fue una gran experiencia, ¿cuál? ¿Cantar con Ricardo o cantar arriba de la uña? Cantar con Ricardo no, porque ya cantábamos desde antes. Cantar arriba del ómnibus. Esa es la cuestión. Cantar arriba del ómnibus fue, o sea, fue una experiencia verdad por el hecho de que nosotros cuando hacíamos Rivera, la avenida Rivera, hacíamos Rivera y durante tantos años hemos visto, nos han visto, niños que iban a la escuela, que después iban al liceo, al secundario. Y después ya los vimos más grandes también. O y sea, se y se acordaban perfectamente de nosotros. No, y te hacía la pregunta por el hecho de que tampoco eran, decir, el dúo no, como que no había, había cierto... No había una continuidad no, de los dúos no, a esa idea. Claro. Por decirte de alguna forma, nosotros el año 2001 empezamos a parar en el Bar Ponce. Ahí se reunía la mayoría de los artistas callejeros. Quedaban dos o tres en, por Millán o por otros lados. O sea, pero en realidad, como habíamos hecho un censo, sabíamos cuántos eras. En ese año éramos 30 y algo. 30, 31. Ya era un disparate de gente para nosotros, ¿no? Fíjate, cuando empezamos en Rivera a cantar, cuando empezamos en Avenida Italia a cantar, yo te puedo asegurar de que cantando éramos nosotros. Sí. Y tres más o cuatro. ¿Ah? Entonces, bueno, parábamos en el Bar Ponce. No quiere decir que trabajáramos siempre por Rivera por el hecho de parar ahí, porque de ahí por Boulevard llegas a todos lados. Tenés 18, tenés Avenida Italia. O sea, era un centro neurálgico, digamos, desde ahí nos expandíamos por todo Montevideo. Ahí va. Y nos reuníamos siempre al mediodía o a última hora de la tarde. Tomábamos leche con caramelos de miel. Que dicen que los artistas toman vino, toman whisky. No, la gente pasaba y nos veía con un vaso de leche. Sí, con caramelos de miel. Porque también cuidábamos de esas cosas. Ahí está. O sea, si vos querías tomar vino, bueno, cuando termines de cantar, anda a tu casa, comprate 10 litros de vino y hacé lo que quieras. Pero acá no. Ahí está la imagen. Ese tipo de cosas fue lo que siempre se inculcó. Cuidado. ¿Ah? Entre todos. Pues no era una idea mía, ni idea. No, entre todos. Y con respecto a los dúos, no eran tan rígidos. O sea, por ejemplo, yo a veces salía toda la mañana o todo el día con X, no voy a nombrar. Sí, con otra persona. Con otra persona, María. O capaz que no quieras recordar a alguien. Y sí, ¿no? Por ejemplo, salíamos a cantar con Eduardo, salía a cantar con César, salía a cantar con Ubaldo, o sea, con Alejandro. Mariela salía con Alejandro, con Ubaldo, con César. O sea, no era que siempre éramos el dúo. Y había algo que era muy llamativo, o que en estos tiempos de pronto sigue pasando, yo estoy un poco alejado, de la solidaridad que había, entre los artistas callejeros, entre los músicos y los artistas callejeros. Es decir, muchas veces nos ha tocado, fulano está ronco, no, hasta quedaste acá en el boliche, y entre todos hacíamos 3, 4, 5 ómnibus y los recaudados se los dábamos. Para que no se atrasara la pensión o para que... O sea, ese tipo de cosas era muy común. Ahí está. O Mariela, que no toca la guitarra. Había un guitarrista, vamos a suponer, Eduardo, o Carlitos, o quien fuera, que tocaba la guitarra, o sea, era solista y estaba ronco. No podía cantar. Y bueno, Mariela salía con él todo el día a cantar, y si era necesario salir dos días o tres, salía con él. Y cantaba. Y otro salía de pronto conmigo. Y porque pasaba lo mismo, estaba ronco yo, el otro no. Se daba ese intercambio, digamos, de que no eran dúos rígidos, ¿ya? Y otra de las cosas de que quería también resaltar, hablando de la historia de la música callejera acá en Uruguay, o del cantante callejero, de que Mariela fue la primera mujer que cantó alrededor de un ómnibus. Cierto, entonces, de pronto, eso también era el boom. Claro. También, claro, sí, por supuesto que debería de llamar muchísimo más atención. Llamaba muchísimo la atención, ¿no? Después vino Sandra. Tenciso muy cocas todavía. Y Bruno, o sea, otra pareja que cantaba, decir una, ellos también. Pero eso sí, cantaban ellos dos. A veces sí, Bruno salía con otro y eso, pero Sandra se quedaba, ¿no? Bueno, es la primera mujer, Mariela, en participar en nuestro programa. ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡La mujer es al poder! ¡Ahí va! No, estamos cubriendo todavía la ley de cuotas, pero bueno. Bueno, no importa, está bien. Pero siempre se empieza, pues, por algún lugar se empieza. Totalmente. Bueno, los voy a invitar... Casa y mil. Sí, por supuesto, y nos queda mucho más para... Los voy a invitar a escuchar a Edgar Radel Zacuata con De esta madera. Yo soy de esa madera, tallada por artesanos, al que me tiende sus manos, le brindo mis primaveras. Yo soy de esa madera, yo soy de esta manera. Escuchábamos a Radel Zapata, esta canción de su autoría. Y bueno, mientras iba sonando la música, conversábamos. Con ustedes nace la primera asociación en los años 2000. Claro, el tema es así, y vamos un poco hasta ese año. Ese año salió. Después, en el 2001, 2000, no recuerdo bien, entre el 2000 crisis. Y el 2002, la crisis. Cuando la crisis, es decir, nos querían sacar de arriba del ómnibus, ¿no? Nos había llegado información, no sé si muy fidedigna, no fidedigna o qué, pero se notaba en los choferes que te negaban a subir, se veían cada vez más. Yo no sé si había una mortiva. Era terrible. Y fue así donde, bueno, dijimos, ¿cómo nos defendemos? No teníamos nadie que, o sea, la gente, sí, todo bárbaro, pero eso se mueve a otro nivel. No es lo que la gente quiere, si quiere que subamos a un ómnibus o no, porque un referéndum tampoco íbamos a hacer. Sí. Entonces, allí se decidió, entre los que parábamos, allí en el Ponce, que éramos 26, hacer una comisión, hacer una asociación, para que fuera una herramienta para tener frente a cualquier eventualidad, o sea, tener algo mínimo, igual si nos hubieran querido sacar, yo creo que no lo hubieran hecho, pero por lo menos hacer un poco de fuerza, o sea, que era pelear por tus derechos de trabajar. En ese momento, es decir, si se nos aceptó en un principio, ¿qué pasaba? Que ahora, ¿por qué no? ¿Eh? Entonces, nos enteramos de que otros compañeros que no estaban allí, eran 5 o 6, ya habían hecho una comisión, una especie de comisión, pero eran 5 o 6 nada más. Entonces, combinamos con ellos, nos encontramos y combinamos para hacer una asociación, pero ya con una representatividad. Como debe tener una comisión directiva, una asociación. Y bueno, y ahí nace la primera asociación de artistas callejeros. Nos reuníamos ahí en el Bar Ponce. Y bueno, y empezamos a tratar de... ¿Ya tomaban vino o seguían tomando leche? No, seguíamos tomando leche. No, el vino cuando lo tomamos, bueno, está. No viene el caso. Bueno, y entonces ahí se hace la primera comisión. Ahí llegaron a la segunda. Se hizo ahí, entonces ahí nace, ya de una forma más tangible, más concreta, la primera asociación de músicos callejeros, ¿no? ¿Qué se llamaba? No recuerdo. ¿Sai? No tenía nombre. Sí, ¿Sai? No tenía nombre y fuimos a votación, éramos unos 28, 30, 35, donde incluimos incluso a muchos peruanos, varios fueron, otros no. Chicos, sí. Pero de acá, de uruguayo, fuimos todos. Inclusive creo que hay hasta en las actas o en algún lado está. Y bueno, y ahí se decidió, es decir, había que elegir el nombre de la asociación. Y bueno, y el primer nombre fue Saí. Ahí está. Y después, bueno, fue como el coronavirus, fue mutando. Y se terminó llamando ACA. Totalmente. De los cuales, bueno. Que es la tercera, el tercer intento, ¿no? Sí. Tercera es la vencida. El tercer intento fue acá, ¿no? La cual, todas las asociaciones, con sus defectos, sus errores, con sus virtudes, con sus acertadas, siempre hubo como, por parte de la comisión directiva, más allá de muchísimas cosas y enfrentamientos hasta personales inclusive, pero yo creo que siempre se bregó por tener lo que tenemos hoy. Totalmente. Que es la tarjeta, más allá de que, bueno, hay gente que disiente, yo creo de que hay que pensar un poco más en ser solidario, ¿no? Y yo creo que la tarjeta es algo solidario, que la tarjeta debe ser algo que no lo hago porque me conviene o porque es fulano o porque vengano. Estoy en contra o estoy a favor. Sí, yo que militamos por la posibilidad de que todos puedan trabajar. De que todos podamos trabajar. Sí, que también va un poco enraizado y me parece que también fue, es decir, la tarjeta viene de la de lo que ustedes empiezan, ¿no? Claro. Porque en sí, cuando yo entré en el 2012 en ACA, ya se estaba discutiendo eso. Que claro, ya venía desde mucho venía, antes, que todavía le llamábamos permiso. El permiso. Uh-huh. El famoso permiso, sí, el permiso para permiso subir a todos los ónimos, ¿no? Que, bueno, nunca se logró totalmente, ¿no? O sea. No, sí, tiene falencias y tiene falencias, muchas falencias. Tener, como tiene, hasta ir limándolas. Pero en el caso mío, personal, y de gente que fue la primera comisión directiva de una asociación, no hablo de lo primero porque eran 5. Sí, sí. Pero ya cuando tomó ese cuando fue tangible, cuando fue concreto, cuando eran 30 que íbamos todos para adelante, porque era con un objetivo, un objetivo común en todo, claro, de tener el permiso. Entonces, años después, cuando vos ves que hay gente de que nunca participó, porque no importa el nombre, pero gente que nunca participó y cuando sale la tarjeta se pone en contra porque no puede tener notoriedad. Sí. Entonces a uno como que te da una mezcla de bronca y desilusión también, ¿no? Sí, claro. Y de preguntarte qué hay detrás realmente, si y qué es lo que hay detrás, tiene otros intereses. Y cuando vos te das cuenta distintos de que es porque hay otros intereses y lo comprobas, es bastante feo, ¿no? Sí, o sea, no. Gente de que en los momentos que éramos 34 o 35 o que éramos, no, 42, ¿tá? Cuando censamos la última vez éramos 42, era el 43, no fue ni a censarse, sí, esta persona. Claro, ustedes sí vivieron una etapa que nosotros no vivimos, que fue la parte de ser todos unánime, de la decisión unánime, ser todos uno. A mí de pronto había cosas de que no me gustaba. Vos fijate que la Asociación de Artistas Callejeros, en un principio era solo guitarra y canto. O sea, guitarra y canto. O sea, la Asociación de Artistas Callejeros eran músicos. No entraban. Sí, los actores. Lo que te voy a decir. Los actores no entraban. ¿Por qué? Bueno, no malabaristas, gente que trabajara en el ómnibus. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no entraban? Porque dijimos músicos, pero nos dimos cuenta que también podían, o sea, si no sacaban, corríamos el riesgo nosotros, que éramos 40, 42, ¿tá? ¿Cómo no iban a correr riesgo los que hacían teatro arriba del ómnibus o comicidad si eran tres? ¿Eran tres? Sí, totalmente. Tatín. Era, no, Tatín no había salido. Era, todavía se nos salió. Era Kenny, que falleció, pobre Kenny. Kenny, Alejandra y Laura. Laura. Eran tres. ¿Y el Cholo tampoco? Un hombre y dos. El Cholo tampoco estaba. No, el Cholo vino después. El Cholo vino después. El Cholo viene casi al final de esa época, de esa etapa. De esa etapa. Por favor. De esa etapa, sale al final el Cholo. Porque el Cholo, bueno, trabajaba en los holdings por haciendo otra tarea, o sea, él vendía. Ahí va, sí. Es que muchos artistas, no sé si muchos artistas, pero hay... Por ejemplo, Payaso, Pildorita, dijo, cuando yo lo conozco, en el año 99, Pildorita vendía turrones disfrazado de payaso. Conocía comicidad. Siempre puede decir... Claro, claro. Como sea, todo dejó el... No hacía lo que hace hoy, una especie de stand-up. Él iba con una bandeja con turrones, después... sin embargo, por eso te digo, se convierte en un sí, en un estandarte del arte callejero. Del arte y del teatro también. Me parece, pero me parece bárbaro, pero te quiero decir cómo fueron los comienzos. Sí. Y cómo se fueron suscitando determinadas cosas, esa conquista de esa intención, no solo de que no nos sacaran de arriba del ómnibus, sino que aspirábamos más a que nos dejaran subir a todos los ómnibus. No sabía cómo iba a ser, qué había que hacer, no sabíamos nada, pero ese empuje que había. Y vuelvo a repetir, para mí cuando sale la tarjeta es una alegría muy grande. Sí, por gente que la peleó y que hoy no está. Sí. O sea, no está físicamente. Sí, ¿no? Sí, claro. O sea, gente que no está, me refiero a eso. Gente que la luchó, la peleó y hoy no está y yo nombre y nadie sabe. Sí, sí, totalmente. Entonces, es decir, yo he visto nacer, no es soberbia, ¿no? Yo he visto nacer, al igual que Mariela y otros tantos, de aquellos 34, de aquellos 40, de aquellos 11 que empezamos. He visto nacer el arte callejero arriba del ómnibus acá en el país. Sí, totalmente. O sea, y eso es una cosa, no lo digo por soberbia, lo digo porque es gratificante, ¿no? Sí, sí. Y contra... Hay muchos que de pronto se quejan, somos muchos, pero ojalá todos cantaran. Así es lo más lindo. O sea, ¿será que porque para uno es lo más lindo? Yo siempre traté de que, a pesar de que a veces hay canciones un poco bajones, ¿tá? Pero si las haces de determinada forma, si vos metés toda la carne en el asador, no es tan un bajón. Porque la gente va a apreciar y va a sentir esa vibración que vos le haces. Yo pienso que la gente escucha tango y le gusta. Claro. Así que lo que le cante después. Sí. Sí, después está. Yo he cantado de todo. Y por más que seamos si mucho. Si le gusta el tango, ya está. Más bajón que eso. Por más que seamos mucho, si cada artista tiene esa vocación. Y de repente alguno pregunta y dice, ¿cómo está eso? ¿Se puede subir y rinde? Y digo, mira, si tenés la vocación y sentís que sos un artista, hacelo. Claro. O sea... Tiene sus sinsabores también, ¿no? Obviamente. No es que todo el tiempo, o sea... Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo de que... Cuando subís el primer escalón del ómnibus, el único problema que existe es hacer las cosas que tenés que hacer. Cuando bajás... Seguís con el mismo problema que tenías antes de subir. Totalmente. ¿Tá? Entonces yo pienso que esos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y vos tenés que ofrecer un espectáculo. Es como decía un poco Mariela, estás ofreciendo un show. Es un show. Entonces decir, estás mal, o sea, eso es otro tema. Sí. En ese momento aprovechalo, inclusive yo lo he hecho muchas veces, aprovechalo por olvidarte. Sí, totalmente. Si total van a ser 5 minutos y después vas a bajar y vas a tener el mismo problema que antes de subir. Sí, ¿entendés? Sí. Y bueno, y pasa de todo, arriba un ómnibus, no, te puede suceder infinidad de cosas que bueno, bueno, artista callejero sí, solo él. O sea, anécdotas, si escribíamos un libro entre todos. Sí, una vez habíamos dicho, teníamos que hacer un libro con las anécdotas, porque hay muchísimas anécdotas. Buenas y malas, ¿no? Sí. Sí. Y dentro del, bueno, ¿no? Con el, creo que no lo aclaramos, pero Mariela también es la presidenta de ACA. Sí. Y Ricardo, miembro de la Comisión Fiscal. Comisión ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve hoy? ¿Qué falta hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Puedo decirlo? Sí. Por favor. Expresate. Más compañerismo. Muchísimo, muchísimo más compañerismo. ACA necesita. Bueno, Mariela es la presidenta, sí, yo no, no tengo en cuenta eso, o sea, los integrantes están acá. Yo no. Fiscal, bueno, está bien. Pero yo lo que siento es que hay como una especie de desinterés, ¿ya? Y me duele que haya desinterés por la gente que realmente ha trabajado. Y que ha trabajado en forma desinteresada, me contra, o sea, vos. Sí, sí, los que estamos hoy. Vivi. O sea, quien está hoy en ACA ha trabajado, o sea, yo lo he comprobable. Mira, hay una cosa muy simple para saber, mucha gente que habla por ahí, si la última comisión directiva que tuvo ACA trabajó o no trabajó. ¿Sabes dónde está la respuesta? En la tarjeta que muchos de ellos usan y sin embargo critican a la gente que de última fue la que la peleó hasta último momento y hoy tienen la tarjeta. Y eso me parece injusto, o sea, porque a veces la gente habla, y hablo de los callejeros, músicos callejeros, artistas callejeros, ¿no? Artistas, nuestros compañeros. Hablan sin saber. Sí, sin saber, o sea, desprestigian, y ese tipo de cosas, claro, se da porque somos 500. ¿No? Y especulan, dicen algo que no es, que lo especulan, y eso se hace como esa bola de nieve. Claro. Y creo que algunos venimos levantando, que justamente, ¿no? Venimos levantando viejas banderas. Sí. Sí. ¿No? Es decir, nos vamos haciendo de esa vieja causa, porque también hoy que empezamos a vivir algo muy similar al 2002, sí. Hoy trabajamos con un respaldo. Exacto. Que no se aplica el 100%, sí es cierto, no se aplica el 100% y que hay cosas que hay que cambiarlas y también que sabíamos que no se iba a aplicar al 100%. Sí. Porque también hay una cuestión de costumbre. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? No, sobre todo. A veces la costumbre es ley. Entonces, claro. El que no te dejó subir antes. Claro, es muy difícil que ahora entienda que ya la resolución, claro, la tomaron otras personas. La cuestión es que hoy por hoy, al tener la tarjeta, a que haya un decreto, es como un respaldo para nosotros. Nosotros antes no teníamos nada. A mí me cerraban la puerta en la cara, a mí me mandaban a lavar los platos, a mí me insultaban porque era artista callejero, porque cantaba arriba de los bondis. Yo no tenía nada que me respaldara, ni siquiera yo como mujer y ninguno de mis compañeros tampoco. Cuando en aquel entonces se dijo, nos van a sacar a todos, no nos van a dejar subir más, nosotros temblábamos, porque nosotros vivíamos de eso. Y si llegaba a suceder eso, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Por eso fue que nos apuramos y nos pusimos las pilas en ver la forma de poder, qué podemos hacer para poder respaldarnos con algo. Algo que nos respalde, algo que diga, no, somos, no es que seamos importantes, sino que tenemos algo que nos respalda. Es eso nada más. Entonces, hoy por hoy, que está, que lo tenemos, tal vez no se aplica al 100% por todo lo que está sucediendo, por todo lo que ha sucedido, porque hay gente que ha metido palos en la rueda y se han metido en cosas que no tenían por qué meterse, sino que tendrían que haber apoyado esto, porque es para un bien común, para todos nosotros. Entonces, es como que a mí me da muchísima pena que no haya esa unión que tiene que haber entre todos los artistas, porque si antes éramos 11, 23, 35, 40 y éramos unidos, ahora que somos más y que tenemos esto que nos respalda, tenemos que estar muchísimo más unidos todavía. Y en vez de estar criticando, lo que tendría que estar haciendo es aportando ideas, aportando posibilidades, apoyarse uno a otro y sobre todo apoyar a ACA, porque en verdad lo único que tenemos atletas callejeros es ACA, no hay nada más. Y si encima de todo lo pasamos criticando en vez de aportar algo positivo, no tiene sentido. Todo aquello que se hizo en un principio de aquellos hombres que pusieron sus tiempos, sus ganas, todo, y no están hoy por hoy, es como que uno le falla también. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, para mí es así. A mí me da no sé qué, pero en verdad yo creo que lo que falta, que fue una de las preguntas que decía, es eso, es compañerismo, es realmente interesarse, no opinar porque me parece, mejor investigar, preguntar. Entonces ahí vas a tener algo coherente para poder decir. Bueno. Y bueno, está también, o sea, podemos hacer así, el rebelde activo y el rebelde pasivo. Está el que quiere generar la división, claro, porque tiene intereses, porque le conviene que haya una división. Y está el pasivo que se deja llenar la cabeza y repite el mensaje como un loro, ¿no? De, claro. La persona esta que quiere ser algo es porque nunca fue nada. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Busca de alguna forma poder ser algo. En verdad, yo creo que lo que va a salvar al mundo es el amor. Sí. Entonces, cuando no hay amor por lo que uno hace, por el arte sobre todo, y sobre todo por el prójimo, porque acá estamos, sí, todos juntos. Acá nos unimos todos, y se hunde uno se hunde todo. Sí, sí. Entonces, en vez de cuidar lo que con tanto sacrificio se logró, querer destruirlo para un rédito propio, es una mala persona, es sí, muy sí, mala persona. No, trae cosas positivas, trae cosas buenas, ¿para qué? Para que este movimiento siga creciendo. Deja de dividir, porque el hecho de dividir no va a llevar a nada más que a destruirnos, nada más. Totalmente. Bueno, los voy a invitar a escuchar a Lucas Moreno Montes, encargado de Vegan Rock, comida vegana. Ahí está. Compañero que trabaja en la calle. Ahí va. Ese meteoro. Porque falta rock también. Falta rock. Así que falta rock de Lucas Moreno Montes. Vamos arriba. Sabe siempre querer lo mismo pero más modernizado. Duerme tranquila de que todo está bien. Odia lo viejo por estar tan gastado. El futuro ya se ve. Era inocente pero ahora no tanto. Se educa frente a la TV. Madres y padres decapitados. Rock es lo que te hace falta a vos. Rock es lo que te hace falta a vos. Y esos chicos motorizados con sus juguetes del norte importados, van endiablados a contramano, con su barbarie sociabilizados. Rock es lo que te hace falta a vos. Rock es lo que te hace falta a vos. que te hace falta a vos, Ruth. Es lo que te hace falta a vos, Ruth. Es lo que te hace falta a vos, Ruth. Es lo que te hace falta a vos. Así que bueno, espero que le haya gustado Falta Rock de Lucas Moreno. Bueno, le vamos a comunicar, tenemos Instagram, proyecto_urbano_aca. Ese es el Instagram, acá me corrobora nuestra operadora. Nuestra operadora, Viviana. Bien ahí. También tienen, porque nosotros estamos hoy hablando, pero ustedes van a estar después, el sábado, escuchando, pueden escribirnos en el link de la radio, lapsicosocial.ar. Abajo pueden escribirnos y vamos a estar para contestar, porque nos encanta escuchar el programa. Ahí creo está, que sí, lo escuchamos. Sí, yo lo escucho, sí. Yo también lo escucho. Nosotros lo escuchamos y vamos a estar ahí para contestar todas sus intenciones. Hay un flaco que habla con una voz media grave que no lo banco mucho, pero está. Hacemos. Y bueno, vamos con Orejas de Chichito Cabral. Su cuerpo color. Chichito Cabral. Muy bueno. Gigante del... Chichito, maravilloso Chichito, que claro. Una vez, esta es una anécdota que me sucedió, pedían un casting para una cantante, para un grupo musical, Toca Madera, algo así se llamaba. Entonces voy, me dieron para que fuera, fui, me equivoqué de calle, me equivoqué de casa, toco la puerta, me abren, entro. ¿Y con quién me encuentro? ¡Con Chichito Cabral! Mirá vos. Y yo lo veo y digo, bueno, vengo por un casting, le digo yo. Porque me lo dieron en un ómnibus cantando. Me dieron una tarjeta porque necesitaban una cantante. Entonces, y Chichito me dice, no, yo no soy, pero está, ya que estás, quedate. Me dijo, estuvo buenísimo. Qué bueno, estaban ensayando, sí, estaban bueno. Ensayando. Ay, bueno, hay infinidad de anécdotas, ¿no? Ahí está. Anécdotas. Para reírse. De todo. Bueno, justamente a eso íbamos. Sí. A ambos. Sí. Así que la pregunta va para media ellos. Personal y media para el dúo. Sí, sí. ¿Qué fue lo más raro que le pasó? Lo más extraño. Arriba del ómnibus. Arriba del ómnibus. Bueno, yo me acuerdo en varias, son tantas. Son tantas. Por ejemplo, una vez, invierno, vamos cantando. Marilo va con un pañuelo, de esos pañuelos tipo yal, pero lo tenía como una bufanda. Y pasa una señora entre medio, de nosotros cantábamos uno frente a otro, yo tocaba, ella cantaba. Y pasa una señora y yo veo hacia el fondo, y yo veo que Mariela, para el medio del ómnibus, empieza a irse, y empieza, vamos a suponer, oreja, empieza, orejas, esta señora sin querer la habían enganchado el pañuelo con la cartera. No solo le estaba apretando el cuello, sino que la llevaba. La estaba llevando. No, eso fue. Y después una anécdota muy linda. Fue una vez que estábamos por Avenida Italia cantando de nochecita. Yo había salido con mi hermana primero, y después, bueno, salimos los dos. Y una persona que venía en la mitad del ómnibus me mira y me dice, muy lindo, qué lindo que acá. Digo, bueno, muchísimas gracias. Y todo, no, dice, lamentablemente no. No, no, digo, por favor. Cuando yo adelante veo que me llama, venga. Hace así, me da. Digo, no, por favor, me da un paquete. ¿Ah? Estaba calentito. Me dice, lléveselo. Digo, no, por favor. No, dice, lléveselo. Dice, yo se lo doy con todo gusto. Lléveselo, por favor. Dice, si no, se lo tiro por la ventanilla. Abro la ventanilla y se lo tiro para la calle, para afuera donde usted baja. Bueno, lo agarré, bajé, y me acuerdo que eran dos pizzas a caballo, calentitas, que se ve que se iba a parar a casa, no tenía. Bueno, y como eso, infinidad de cosas, la retribución de la gente, ¿no? Y anécdotas está cómicas de por cantar Milonga el pelo largo, por qué no se van a Cuba a cantar. Ah, eso también, sí, eso sí. Si nunca te mandaron a Cuba, o a Venezuela. Y anécdotas que a veces son contadas por otros, que a todos nos pasó siempre infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez que estábamos trabajando en 18, con María del Palo, y hay un árbol donde nos bajamos. Mariela da la vuelta y se sube al mismo ómnibus. Pues veníamos trabajando así a full. Entonces digo, buenas, ¿qué tal? Sube y dice, te acabas de bajar. Ay, disculpe, que la di vuelta alrededor del árbol, pero me hacía el mismo ómnibus. Ay, no. Ya no, ahí eso ha pasado. No, y también cuando haciendo milonga en un 405, me acuerdo perfectamente, por 26 de marzo. ¿Qué es 405? Sí. Uno de esos era. Sí, 405. Que haciendo milonga, bajo por la puerta del frente y una señora que baja por la puerta de atrás viene hacia mí y me da plata y me abraza y llora. ¿Por qué? Porque ella había perdido un familiar en la época de la dictadura. Y esa canción era como muy movilizante para ella. Y me abrazaba y lloraba. Y yo lloraba con ella también, obviamente. Pero son esas cosas que son muy lindas. En la época también que estaba pasando acá mucha miseria, estaba muy mal. La gente no tenía monedas para darnos, pero nos daban flores, nos daban muestras de perfumes, nos daban miel, frascos con miel, naranjas, naranjas, manzana. También, sí, o sea, en esa época no tenían monedas, pero por lo menos querían darnos algo. Sí, algo. Qué lindo, ese, no, una, esas son cosas maravillosas, maravillosas. Sí, sí, la gente quería ser parte, ser en parte, la retribución de lo que ustedes estaban brindando. Porque en esa época que estaban muy deprimidos todos por la situación económica, el hecho de que subieras al ómnibus y dieras un espectáculo y que cantaras y que le cambiaras un poco la que esa pesadumbre. Que por un momento la gente no pensara en su exactamente, problema. Exactamente, exactamente. Entonces eso era bastante, bastante bueno. Después, en la época, cuando el primer gobierno fue, o el segundo gobierno del Frente, cantábamos Todo Cambia. Eso fue, era impresionante, la gente cantaba con nosotros, hacían palmas con nosotros, eso fue una fiesta esa, en ese entonces fue una fiesta. Y hubo anécdotas también de otros muchachos, ¿no? Cuando éramos 25, 26, de que hacen una murga para la Copa América, previo a la Copa América, ¿no? 95. La Copa América, en el 95. Bueno, 95. No, la otra. La otra. La del 99. La del 99. Sí. Para, el 95 la que se jugó acá. Bueno, no, la otra. En el 99, que ahí parábamos en el Ponce. Sí. Y hacen una murga tres muchachos, de hecho, cantaban muy bien, lo hacen hasta el día de hoy. Y cuentan, la anécdota, se bajan y cuentan que uno de ellos extiende la mano, la pone hacia abajo, claro, no se puede ver, es decir, como ese gesto de, como viene a ser de para, no sé cómo explicarlo. Pase primero. Como de pase primero o adelante, ¿no? Adelante. Que en la murga se da mucho eso. Sí, sí. Cuando hace así y queda con la mano extendida cantando, ¡la! Una señora le pone plata en la mano. O sea, fue muy cómico, como también fue cómico, claro. Uno no sabe si le gusta a la gente o no le gusta cómo canta. Entonces, de pronto, para muchos, fulano canta bien, fulano canta mal, no me gusta, me gusta. Entonces, uno de los muchachos, no voy a decir el nombre, no es más artista callejero, entonces, pero igual. Nosotros hacíamos un recorrido, o sea, que era extenso, y empezamos a hacer dos canciones. Entonces, eran dos canciones para ir y dos canciones para volver. Este muchacho canta, no recuerdo qué, creo que Dedos, de Rada. Cuando termina, dice, bueno, me voy a despedir con otra canción, y escucha una voz que le dice, no, mi amor, no, una viejita, dice, no cantes más, por favor, yo tomo más, vamos a suponer una cifra, no cantes más, mi amor, toma, yo te doy 100 pesos, pero bajate, no cantes más. Es decir, son cosas que, claro, todos tenemos anécdotas, ¿no? O sea, es impresionante. Nosotros, por ejemplo, una decimos, vamos, no cantamos más, Todo Cambia. Doy gracias que esa no me casó después. Sí. Entonces, eso me siento identificado con mi canción. Yo no hubiese cantado más. Él siguió cantando. Él siguió cantando. No gustaba. Pero no gustó. A esa persona que no le gustó. ¿Sí? Bueno, resulta de que vamos a cambiar el repertorio. Sí, bueno, vamos a cambiar el repertorio. Bueno. Sí. Tal canción. ¿Ah? Estábamos ya acá. Bastante cansadito, todo cambia. Claro, queríamos cambiar nosotros. Unos ensayos. Tuvimos unos ensayos espectaculares. Subimos a un ómnibus que iba por Rivera. Subimos a un ómnibus cantando Razón de Vivir, por ejemplo. Terminamos y dos personas, una adelante, nunca me olvidaré, una atrás del todo y otra pasando en medio del ómnibus. Ay, ¿por qué no cantaron Todo Cambia? Sí, suele pasar. Nos han pedido, cántenla. Cuando las personas te identifican con una canción. Sí. Claro, sí, y lo que decía hoy un poco también Mariela, ¿no? O sea, ver chiquilines que los veías cuando iban de guardapolvo a la escuela y después verlos de adolescentes yendo al liceo y después verlos cuando tienen 20 años. Sí, capaz que van a su trabajo en vez de ir a la facultad. Que se acuerden de uno. Que se acuerden. Que se acuerden. Que se acuerden de uno, eso es maravilloso. Y bueno, y es increíble. Son cosas muy, muy emotivas, ¿no? Que siempre quedan en la, como grabadas, quedan grabadas en la memoria de. Y muchas que uno ya no se acuerda. Sí, totalmente. Y bueno, y así ha surgido. Este dúo, el dúo dinámico. El dúo Cantares. Así que revivimos el dúo Cantares después de mucho tiempo. Sí, bueno, ya, sí, sí. Lo que logra ser. Lo que logra ser. Pero ya te digo, no éramos tan rígidos tampoco como dúo, ¿no? Porque estaba bueno. Sí, sí. Era un tema de O sea, por eso yo hablo un poco del compañerismo y todo lo demás. Porque, o sea, no era tan bueno, somos un dúo inamovible y cantamos nosotros dos y no cantes. Sí, somos nosotros. De repente se enteraban que uno quedaba difónico y venía uno y lo ayudaba. Bueno, dale, claro, tocame la guitarra y yo canto. Claro, sí, ¿entendés? Sí, sí. O sea, y no siempre, es decir, pasábamos cosas buenas y cosas malas, y no siempre eran buenas. No, todo sino, está bien. Tener que salir con frío, con calor, o sea, hay muchas cosas que de pronto mucha gente que no está en el palo hablando vulgarmente no sabe lo que es. No es subir, qué fácil, sube al horno, canta y gana, y hace plata, y gana plata. Sí. No es tan simple. Por supuesto, bueno, por algo muchos artistas no se adaptan. No. Y aparte sí, quizás por los tiempos, ¿no? Quizás por el trajín, ¿no? Es decir, el 99 todavía estaba. Había mucho, como que estaba muy latente muchas cosas, es decir, recién todavía no había ganado la izquierda en Uruguay, claro. mucha gente no sabía qué era, algunos desconfiaban, después... Sí, pero aparte veníamos ya recién en el segundo... La segunda segundo década gobierno, sin dictadura. Claro, primera década sin dictadura, claro. Es decir, era... que se veía, quizás también se... Estaba eso de cubrirse las espaldas. Claro. Una unión, un poquitito más. Ahora como ya estamos acostumbrados. Hay un hecho que quisiera remarcar. Somos más individualistas. Exacto. Muchísimo más. Hay un hecho que capaz que es un poco delicado tocarlo, pero hubo una persona que ustedes lo bancaron, que tenía cáncer, y ustedes lo bancaron, los artistas, hasta los últimos momentos de su vida. Sí. ¿No? Sí. Que incluso nosotros teníamos un fondo que llevaba su nombre. No, tenemos un fondo. Tenemos un fondo. Sí, fondo Kenny Barral. Sí. Barral. ¿No? Que eso habla del compañerismo ¿no? De una persona que... Kenny estaba solo. Totalmente. Estaba solo. Estaba solo acá. Él se había venido de España. Se había venido de España. Estaba solo, no tenía familia. Acá, ¿no? Pero fue dentro de todo, sí, estuvo bastante mal por Kenny, estuvo bastante enfermo. Pero... era el que nos hacía los dibujos a nosotros, nos dibujaba a nosotros, tipo comicidad también lo hacía, un dibujante maravilloso era Kenny, y hacía su arte, su recitado, sus anécdotas, sus cuentos, también, sus cuentos. Sus anécdotas que eran espectaculares. No, sí, en verdad que sí, nos reíamos mucho con sus anécdotas. Mucho, o sea, y aparte, no era que era cómico, no, pero no era la cómico. Forma de contar y... Sí, te podía contar algo trágico, pero te reía de la forma que lo contaba. No. Kenny tenía la propiedad de ver este encendedor y hacerte todo un cuento en el momento de cómo había sido la creación de este encendedor. Sí. Y parecía que él había participado también. Entonces tenía ese don, por decirlo de alguna forma, de crear de la nada, hacer un cuento. Él de hecho hacía cuentos. Sí, creo que hay una filmación de él escribía, él dibujaba y escribía. Qué bien. Bueno, y una de las cosas que me equivoco, porque no hice todos mis deberes, pero el fondo Kenny Barran se forma porque justamente se hace un beneficio tarde y llega tarde, no se logra juntar el dinero, la cuestión es que lo que le sucede a Kenny, en verdad, los que sabían que Kenny estaba mal, ni siquiera Kenny sabía que estaba tan mal. Sí. Nos agarró a todos, fue algo muy, fue improvisto, o sea, fue demasiado rápido todo. Kenny no sabía que estaba tan enfermo. Él sabía que estaba enfermo. Que estaba enfermo, pero no, no estaba lo había tan dicho. Enfermo. O sea, perdona que te corte. Eso está bien. El tema de Kenny es que él después se supo, muchos años después, por el padre es músico. Uh-huh. Fue el bajista de Días de Blues. Mira vos. El Flaco Barral. Barral. Que está en España, la madre en Estados Unidos. O sea, él se viene para acá cuando se entera, después Después nos supimos. Nos enteramos. O sea, cuando él en España le da el diagnóstico de que tiene cáncer, él quiere morir acá. Habla con el padre y se viene. Él nunca dijo nada. Y lo primero que dice él, que se había encontrado un bulto en la axila. A los 15, 20 días tenía 11. Y un tiempito después, un mes más, creo que nos llegó a 2 meses, falleció. Entonces no dio el tiempo para demasiadas cosas. No, y aparte, primero, no teníamos una comisión, No había una comisión de auxilio, o sea, de ayudarlo nosotros por nosotros, claro. O sea, no había un fondo, no había nada. Se forma el fondo justamente cuando uno salió a Senolimus para Kenny. Bueno, mañana todos hacemos, hoy hacemos y mañana hacemos todo para Kenny, entonces cuando venga le damos. Y al otro día Kenny no apareció. Fue una cosa de verlo hoy. Y mañana le juntamos lo de hoy, que ni se fue a las 2 de la tarde, cuando se suponía, por decir una hora, a las 2, 3 de la tarde, sentía mal, se fue. Y bueno, juntamos toda la tarde para él, y al otro día para él, y al otro día no apareció, al otro día cuando llegó ya estaba internado. Claro. O sea, claro, fue porque se sentía mal, se ve, o sea, lo que calculo yo, no sé a ciencia cierta, pero creo que se sintió mal, por eso se fue, dejó de trabajar y se fue derecho al hospital. Y cuando llega al hospital lo interna. Claro, ahí está. Entonces, claro. Y en aquel entonces, fuerte. Pero no, muchas veces no había... 28 años tampoco, 28, 32, ¿cómo tenía? 32, creo. 32 años, o sea. Aparte que no había celulares ni nada. No teníamos forma de comunicarnos. No, claro. No sé ni cómo fue que nos enteramos. No, claro, claro, y a lo que voy es... pero, ¿sabes qué es? Entiendo que eran otros tiempos, pero hoy se sigue dando. No se da a ese ritmo porque bueno, por suerte no hemos tenido compañeros tan graves o sí, pero también que están precisando, y justamente lo que se da es que se llega con la proporción de lo que somos sería mucho más fácil, mucho más o fíjate que a veces nosotros algunos de los muchachos, o sea, tenía la luz, sí, poco cualquier cosa, la luz, sí. Y tenía que juntar 1000 pesos, sí. ¿Ah? Y bueno, ¿qué hacíamos? Hacemos un ómnibus, ahí está, donamos la plata de un ómnibus hasta que se junte. Bueno, él también, acá está, lo tomás y después se. Yo creo que ni siquiera estaba en la cabeza de ninguno de nosotros que devolviera. Que devolviera. Sin embargo, devolvían. Sí, sí. ¿Cuánto pusiste vos? ¿Cuánto pusiste? Bueno, claro. Y si no se devolvía, era lo mismo. O sea, no estaba en la cabeza de nosotros cobrar, porque de pronto, si nos pasamos nosotros, tampoco se te hace de pronto. Se te hace cuesta arriba, después seguir viviendo. Entonces, y devolver. Como hablaba recién Guillermo, la magnitud que hay ahora, a nadie le cuesta. Y no te digo el ómnibus que menos hiciste. Sí. No, el ómnibus que más hiciste, porque vos después, si haces 8, y de esos 8 decís, bueno, en este hice X, es lo máximo que hice hoy en un ómnibus, y bueno, sí, hace 2 más. Totalmente. Y reponés lo que vas a dar. ¿Entendés? Sí, es verdad. O sea, me parece, por eso yo hablo de solidaridad que se ha perdido. Era muy común que cuando aparecía un músico nuevo, que había salido ayer, había salido hoy. ¿Eh? No. No le dabas mal los datos. Agarrá el 62. Lleva el 62. Sí, acepta. Pero el hecho, vos bajabas. Y veías uno nuevo. Y el nuevo se acercaba y te saludaba. Sí. Hoy sí. Yo me he encontrado con muchísimos consagrados ya. Sí. Porque se da una guitarra y. O sea, sí. Antes, inclusive hasta se tomaba mal si no te saludaba. Sí, sí. Ah, o sea, no era que se tomaba mal, pero ¿quién es? Claro. Sí. ¿Estás haciendo lo mismo que yo? No. Y después, bueno, anécdotas como, yo qué sé. Anécdotas como cuando... De que hace... Te encontrabas con gente que te decían, no, yo hace 5 años que trabajo. O sea, el hecho de trabajar más tiempo, que de antes, ser más viejo, no hace nada. El hecho de gente que te dice. Lo vengo viendo hasta el día de hoy, es decir, como que si hay una. Vos fijate que. Como que si más tiempo llevas, mejor sos. Claro, no te da nada la antigüedad, ¿entendés? Te da más años, te da más. Lo único que te da la antigüedad, saber de pronto qué recorrido te rinde a vos. Claro. ¿Qué horario te rinde a vos? Porque al otro, de pronto, le rinde el horario que a uno te rinde, le rinde a él. Sí, entonces, sí, además, a otros, la antigüedad los hace peor, porque es verdad, van bajando el nivel, se van cansando de esto, lo van haciendo por rutina. Claro, y ves que el nivel artístico que brindan es muy inferior al que brindaban hace mucho tiempo. Claro. En algunos casos. Que no le gusta, desgasta también. Te, ¿no?, desgasta. Yo lo entiendo, pero hay otras cosas que son. Que son también es todo importante, ¿no? Pero el hecho de decir, yo qué sé, convocar una reunión que no vayan, todo ese tipo de cosas, tampoco es algo nuevo. No, no, claro. Tampoco es algo nuevo porque pasó. Pasó, ya pasa y pasará. Comienzo, ¿no? Ya sí. Es algo. El ya. De andar desde que tengo memoria. Después contame. Sí, sí. Andamos después contame. Y vos estás perdiendo tiempo, perdiendo plata porque no estás trabajando. Y después, ¿qué le vas a ir a contar? Sí, totalmente. Mientras vos estabas reunido, estaba aprovechando que no había nadie en la calle para ir y venir sin. Sí, bueno, se da hoy, lamentablemente, hay que destacarlo, que se aprobó hace un día, se aprobó los pagos del subsidio. Todos aquellos compañeros que no fueron beneficiarios. Aparecen todos ahora. Están en pie de lucha, ahora están. Sí, ahora están al frente. Es decir, que está bien, porque es un beneficio y sí. En esta situación está que estamos pasando derecho. Es casi está urgente. En su derecho, sí. Pero habían personas pero el que desparramaban si estado, y ahora. Claro, si todos hubiésemos estado en la misma situación hace 2 años atrás. Claro. Es hoy distinto. Sería distinto. Pero totalmente no. Distinto. Sí. ¿Qué pasaba? Distinto. Cuando nosotros decíamos lo importante que era la seguridad social, sí. Éramos los malos de la primera. Sí. Queríamos coartarla. Sí. Queríamos coartar la libertad. La libertad. Pará, no. Pero porque. O sea, más allá, es lamentable todo esto que está sucediendo en el mundo y todo. Sí. Pero nos ha enseñado que en verdad nosotros teníamos la razón. Sí, sí, es verdad. Porque es así, la razón la teníamos nosotros, porque es una cuestión de lógica pura. Y no es para no era que tenía que tener una seguridad social porque acá está arreglado con el BPS para que nos pase un porcentaje. No, era para ellos. Sí, sí. Para que todos tuvieran una seguridad social, porque si llegaba a pasar esto que pasó, podían tener la posibilidad de tener su dinero como ahora. Sí, sí, sí. Ahora que viene esto y que no están ni registrados o lo que sea, ahora van a venir, claro, a ver qué pasa, por qué no me lo dan, por qué no me lo pagan. Bueno, hay reglas, la vida, o sea, el universo de por sí tiene reglas. Sí, y es una organización. Aparte que estamos expuestos a. Porque, por ejemplo, ¿no? A el cualquier subsidio cosa. Hoy se da también para artistas que están. Sí, sí, que no negro, son. Como que sí, sí, sí. No ojo, es respetable el reclamo de parte de aquellos que sí, nosotros sabemos que lucharon y todo y no les tocó. Sí, sí, sí. Es muy claro. Respetable. Claro. Y por eso vamos a tomar medidas, vamos a hacer una lista y vamos. Todos los reclamos a... son claro. Respetables. Son respetables. El problema. Que no es un problema, digo. Los que cambian de color según la ocasión. Claro, los camaleones. Los camaleones. Fíjate, cuando se dio la tarjeta, yo nunca vi tanta asistencia a ACA. Sí. A las reuniones de ACA. Ahora, ¿esa misma asistencia pasó reuniones posteriores? No. No. No. Después de la tarjeta dejamos de existir. Entonces, sí, sí, totalmente. Pero bueno, es. Sí, bueno. Se hace eso, plantás bandera o seguís. Claro. Sí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, lo bueno es que el tiempo nos va a dar la razón. El tiempo nos dio la razón, lamentablemente. Sí, no, lamentablemente. Sí, sí. Lamentablemente. ¿Cómo ves todo el tema del arte callejero en pandemia? En pandemia. Y el tema del arte callejero en pandemia, de que se ha resentido mucho, se ha restringido mucho, es decir, porque sigue habiendo la misma cantidad de artistas callejeros que cuando no había pandemia, más o menos. Creo que hay más. O de pronto hay más. Sí, se ha aumentado un poco. Y a otras cosas, se ha aumentado un poco más, me está diciendo. Y yo pienso que entonces, al haber menos cantidad de ómnibus, que eso ya se sintió hace unos años atrás, y vamos a las cosas que son reales. Una cosa es hacer subir a cantar a 10 ómnibus, otra cosa es a 5, otra cosa es a 20. Sí, esto sí, es un trabajo a destajo. Sí. Y bueno, no siempre uno se puede guiar por de tal hora a tal hora, o de tanta cantidad de ómnibus a tanta. O sea, entonces hay veces que yo pienso hay infinidad de factores que influyen muchísimo, inclusive hasta en el ánimo. Totalmente. Del artista callejero, ¿no? Y de la gente también. La gente, claro. Es decir, la experiencia de estos años te hace ver una cosa de que a veces parece una utopía o que parece muy exagerado, pero hay muchos choferes, muchos guardas que te dicen, y sí, los días de lluvia la gente no está con el mismo ánimo. Ah, que totalmente. Está, que está lindo, ¿no? Sí, o sea, sí, no cambia mucho. Y a ver, no sé qué. También se percibe cuando hay un número determinado, 3.000, ponele en Uruguay, ¿no? 3.000 casos nuevos. Sí. El impacto de la gente, del miedo, y después ya es normal. Claro. La gente ya sale y todo, y ya es como que sí, hay 3.500, sí, da, no le dé pelota. No sé si ustedes lo ven así. Bueno, pasa un poco eso lo que hablábamos en principio con los artistas callejeros. Una cosa es cuando éramos 30, y no era tan normal, por decirlo de alguna forma, que alguien subiera a cantar, que una mujer, en el caso de Mariela, que fue la primera, subiera a cantar, no es como ahora. Ahora no llamaría la atención. De hecho, yo he cantado con otras mujeres, María ha cantado con... ¿Está? Pero claro, cuando las cosas son normales, y muchas veces la gente piensa que es anormal, cuando se normaliza, es como decís vos, ya la gente espera. Sí, totalmente. No sos una sorpresa. Y yo creo de que, por un lado eso beneficia y por otro lado no. Pues de pronto al mismo ómnibus, en un recorrido de, vamos a suponer, del Puente Carrasco a la Plaza Independencia, y ya cuando vos te subís en el obelisco, subieron dos a cantar. Sí, es verdad eso, totalmente. Entonces la gente de pronto ya ni tiene ganas de escuchar a más nadie. Sí. O sea, y no hablo de porque yo haga miedo, hermano, no, hablo de otra cosa. Entonces sí, la gente de pronto no presta tanta atención. Vamos a... que es una cosa real que le pasa también a los vendedores. Sí, o sea, hay público y público. Claro, o sea, yo una vez tomé un 109 y se subieron varios a cantar y le dieron a todos. Claro. O sea, pero no es algo común, ¿no? O sea, no, claro. La sí, gente sí misma te dice, mucha gente te habrá dicho, conocidos, familiares, y bueno, sí, me daba para darle a uno o dos, pero subieron cinco. Es verdad. ¿Entendés? Entonces, bueno, son cosas que a veces, mucha gente no entiende, mucha gente se enoja, pero yo creo que vos no vas contratado. No, totalmente. Por el hecho que decía hoy, ¿no? Sos un convidado de piedra, la gente no te llamó. Sí, eso lo hablábamos. Entonces, también. Somos. El público es un público pasivo. Claro. Ahí está. Los tenemos atrapados en el ómnibus, no pueden salir de entonces, ahí. Entonces, ¿qué sí, pasa? Igual muchas... también me ha. Por sí, ejemplo, a mí me ha pasado de gente que se ha bajado una o dos paradas después. Para poder escuchar. Porque se quedó escuchando, claro, y se olvidó de la parada o se quiso quedar. Claro, sí, sí pasa. Sí, sí, pero sí, son unos convidados. Pero te habrá pasado, hay gente que te conoce y cuando vos subís, se baja en la siguiente parada y sin embargo estás hablando, estás presentando, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Ha pasado. Es decir, yo creo que esto ha sido un fenómeno en esta sociedad, es decir, el artista callejero. La adrenalina, creo yo, está en el... A vos te tengo acá al lado. Sí. ¿Entendés? Vos sos el que pasa por delante mío, tengo que cuidar que no me rayes la guitarra, que no me empujes. Que no te ahorques, como me pasó a mí. Que no me pisen. Vos estás las, más las a flor de piel con la gente. Sí. Claro, pero se da que ahora tenemos esa... esa posibilidad. Esa misma posibilidad, es decir, de las dos cosas. De tener un streaming. Hoy todo esto, todo lo que está pasando hoy, en cierta forma te iguala. Obviamente, no vas a tener el mismo presupuesto. Obviamente, en el presupuesto siempre vas a estar un poquitito más abajo. Sí, pero claro. Tenés esa... como que hay una democratización de la llegada del arte también. Claro, o sea, lo bueno que tiene es como una herramienta para poder difundir lo que vos hacés. Porque, sí. o sea, cuando nosotros empezamos, no había ni siquiera teléfonos celulares, que yo me recuerde. Creo que no tenían cámara ni nada de eso. Ahora sí, o sea, está muy bueno que el artista junto con la tecnología también crezca. Porque hay un montón de cosas que pueden hacer, mejorar y poder ponerlo en una plataforma para que lo vea la gente. O sea, que su arte pueda trascender también, ¿no? Claro. Que fue la inclusive. Fue la cuestión de artistas callejeros, ¿no? De acá, claro. De buscar cómo... cómo trascender. Cómo trascender al mismo arte callejero. Inclusive hoy tenés... quizás no para sacar al artista del arte callejero, no, sino para mostrar, para insertarlo, creo, claro, más en la sociedad, ¿no? O sea, para que sea más visible, o sea, más visible no solamente en el Bondi, sino en otros lugares, en otros, sí, bueno, incluso en su momento también la asociación trabajó haciendo escenario en boliche y sí, cosas así, es decir, la asociación actuaba como mediador. Como mediador sí. ¿Para qué? Como mediador para precisamente porque... para conseguir los trabajos. Claro. No solo era un ingreso más, sino que bueno, de pronto... sí, eran distintas experiencias. En el lugar donde cantabas, que te contrataba el dueño del boliche, el dueño del bar, y de pronto una persona te pedía un teléfono, te daba el teléfono de ellos, yo tengo, mirá, tengo una despedida dentro de 15 días, tengo un cumpleaños, o sea, muchísimas veces pasa. Que agarrabas trabajos por fuera de lo que fuera el ónibus, ¿no? Totalmente. Y era un ingreso más. Entonces, bueno, y yo creo que todo lo que se ha avanzado en cuanto al arte callejero ha sido importante. Y una experiencia, ¿no? O sea, te genera una experiencia. Me pasó de verlo en algún momento, de verlo y de pasarlo. Es decir, yo tuve la experiencia al revés. Es decir, primero me subí a los escenarios y cuando llegué a Montevideo empecé a ser artista callejero. Igual tocaba en la plaza y eso, pero era más chicharachero. Sí, Y me pasó el tema de ver a compañeros con la falta de experiencia. Sí, claro. Excelente trabajo, pero la falta de experiencia. Por ejemplo, la única vez que fui a la Rural del Prado, que había un dúo de compañeros que cantaban de frente. Claro. Claro. Es decir, no miraban a la gente. Se miraban entre ellos, que es de la forma que se canta. Con los que trabajamos en dúo. Es decir, los que hacemos dúo trabajamos uno frente al otro, porque tenés el ruido del motor, tenés el ruido de la calle. Hay muchísima gente. Y nos pasaba esa... sí. Pasa esas cuestiones. Entonces, también llegar a esos lugares, a los boliches, al escenario con un micrófono, también tiene que tener una preparación. Claro, claro. Y una performance. Claro, tampoco claro, te vas a presentar igual. No, es totalmente diferente. Obvio. O sea, el hecho es el mismo. Claro, la cuestión es si el llegar sos, es lo mismo. Si sos artista, tenés que tener esas facetas. O sea, o aprenderlas. Lo que pasa es que cuando uno está tanto tiempo cantando arriba del ómnibus, te haces de ¿cómo se llama cuando uno tiene costumbres? Costumbres, ¿no? Y en verdad, cuando estás en un escenario, no sabes que tenés todo un lugar para poder moverte. Entonces, y realmente llegar a hacer de la misma forma, o sea, hacer que la gente participe también, o sea, arengar, como quien dice, ¿no? Y cuando no tienen esa experiencia y están tanto tiempo en el bondi que no saben cómo poder hacerlo. Por eso está muy bueno que se pueda hacer los streaming y todas esas cosas, porque hace que el artista se pueda soltar de otra manera. Porque en el bondi vos tenés que estar aguantando el equilibrio, viendo la frenada, la gente que te pasa, todo eso. Y en cambio, cuando estás con la gente, o sea, no tenés ninguna otra cosa que te moleste alrededor tuyo, y entonces podés tranquilamente poder hacer lo tuyo. Claro. Eso también está muy bueno, lo de los streaming. Incluso el streaming también lleva otra experiencia, porque no es ni un escenario donde tenés gente. Muchas veces está solamente el grupo técnico y... Claro. Ya está. Es verdad. Pero ahí está el artista. El artista tiene que tener una creatividad, o sea, crearse dentro de su imaginación, que realmente tenés el público ahí. Yo he cantado en escenarios, pero nunca miro a la gente, jamás. Yo miro un punto. Y yo arengo, y yo que la gente cante conmigo y que hagan palmas. Pues yo, si miro a alguien a la cara, soné. Mira, suele pasar. Soné. Yo sé que soné, que yo no puedo cantar, me quedo así. Entonces yo ya sé eso. Entonces yo miro para otro lado, un punto ahí, y voy con ese punto un lado para el otro, y la gente piensa que lo estoy mirando a ellos. Sí, sí. No puedo, porque si los miro, me quedo muda. Yo ya lo sé. Me agarra tipo pánico escénico. Pero de esa manera, claro, uno es como todo, hay que foguearse, no queda otra, hay que foguearse, son experiencias que son re lindas también. Igual la tecnología, yo creo que te da eso, el hecho de que te fogueas por todos lados. Claro. O sea, yo creo que es como un ejercicio, o sea, por eso te decía también, es decir... Y aprovechar los medios, los medios para transmitir lo que se quiera transmitir, lo que sea. No, fíjate, claro, que es llamativo, ¿no? Pero, por ejemplo, artistas de escenario, les cuesta subir un ómnibus. Sí. Sin embargo, un artista callejero de un ómnibus, de pronto subirse a un escenario no le cuesta. No, por supuesto. ¿Entendés? O sea, por supuesto. No sé por qué se da eso, pero se da. ¿Entendés? O sea, y hay cosas que son básicas, que son... No sé de qué forma decirlo, pero era lo que hablábamos también, es decir, un error en el ómnibus se nota, en un escenario no. Ah, sí, tenés la gente muy cerca, y tenés muchos factores, es decir, tenés el ruido de afuera, en el bocinazo. En un escenario, ya sea un grupo de 4, 5, 3, 2, ¿entendés? Vos, en voz baja le podés dar un pie a la otra persona que canta contigo. En el ómnibus le vas a decir, ¿qué estrofa viene? Claro. O sea, te quedas mirando a ver qué dice y vos le pasas letra. En un escenario termina y le decís, yo sé, se cayó el perro. Ah, se cayó el perro. Y se fue y arranca. Sí, en un ómnibus es estás cantando y el se cayó el perro no va. Sí. De hecho, se fue una anécdota de un amigo. No, bueno, mía. Sí. Primero la anécdota de un amigo que estaba cantando no sé qué milonga, pero era como decirte milonga el pelo largo. Se dice, historia de los que viven siempre arrastrados bajo el perro del cerro y ladraba las ovejas, que no tenía nada que ver con la canción. Es más, hay momentos que sufrís una especie de saturación mental. Sí. Y voy a contar dos cosas. Una vez estaba yo cantando Candombe del Mucho Palo, hacía ya una semana que la estaba cantando, subo un ómnibus, entonces, en determinada parte, dicen que cuando llegue, y me quedó en blanco. Y entonces estaba, dicen que cuando llegue, y se hacía la gente, le van a dar, ¿entendés? Fue la gente, dos o tres que me salvaron. Entonces, ¿a qué voy? Si me pasa en un escenario y estoy contigo, con otra persona cantando, digo, dicen que cuando llegue, lo miro, y la otra persona por ahí me dice, le van a dar, y pasó. Ahí en va. Un ómnibus, no. Ah, sí. ¿Entendés? Y yo creo que la gente acá en Montevideo, en Uruguay, es muy exigente en esas cosas. O sea, yo creo que hay muchas veces... Parece no que perdonan. En todos lados, es decir, sí. Ya cuando te subís... No, errores. Claro, digo, capaz que no son muy exigentes en lo que... En la música que quieren consumir, pero me parece que cuando uno entra, invade el espacio. Sí, ahí es donde ahí es cuando es decir, la exigencia es mucho mayor. Es mucho sí, mayor, claro. No, Sí, Gordon Tiberias. Está bueno que si alguien se te va a poner a cantar en la oreja. Claro, no sé, sí, por lo menos claro, lo haga bien. ¿Entendés? Lo que ahora, ¿qué pasó, pasa? Para, lo que me pasó a mí fue que empecé a cantar una canción. Al revés. Del final al principio. Pues estaba saturada. Entonces empecé a cantar desde el final y yo la canté con lo más bien. O sea, me di cuenta que la estaba cantando desde el final al principio y no la corté, la seguí cantando sin ningún problema. Y cuando terminamos, que Ricardo, todo genial. Y Ricardo quedó mirando, estaba genial. Pasamos, cuando bajamos me dice, ¿qué te pasó? Y digo, no sé, no sé. Y otra vez también que estaba cantando cantares y mirando hacia afuera. Entonces, me gusta verlos pintarse, lavadero, la pompa, y porque justo vi un cartel. Sí. Pero me pasó. Sí, eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba saturada. Te traiciona el subconsciente. Literal que dice, literal sí. Que cantó lavadero, la pompa. Por Dios, porque no, lo vi. Vi cartel sí, que sí. Decía eso. Yo seguí cantando como si nada. Obvio, ¿qué vas a obvio, hacer? ¿Qué voy a hacer? La gente lo ha dicho y le cambiaron la letra. Un sí, momento. Cerraron. Antonio Machado no hizo nada y cerró tampoco. Y la reformaron. La reformaron y puso gusta, lavadero, la pompa. Aparte es muy concentrada. Me gusta verlo pintar. Lavadero, la pompa. Sí, está diciendo. Totalmente. Y seguí cantando. El show debe de por continuar. Por lo menos no lo hiciste dudando de decir no fuiste consciente del error. Porque cuando dudás en ese momento ahí y sí. Y bueno, y como, por ejemplo, otra de las cosas. Yo como dúo, es decir, hay con gente que vos salís y te reís, te divertís. Y hay con gente como Mariela que no. No, yo no. Tenés que ser muy serio. Sí. Entonces, claro, a veces te pasa por poco también, pues vamos a poner un poco de humor. Sí, es decir, mira, te cuento anécdotas. Estaba saliendo con Eduardo, estábamos haciendo dúo, y Eduardo, ¿tá? Es una persona de que la guitarra tiene que estar afinada, pero afinada sí o sí. Entonces bajamos en una parada bajamos y me empezó a arreglar la guitarra, afinármela. Yo con la guitarra colgada y él. Como no, es que el rey, como él es zurdo, me la arregla, ¿Qué hice? Vino otro artista, no, o sea, había, viste que iba por orden, estaba creo que César con Ubaldo y después veníamos nosotros. Cuando en se pone a hablar, en la parada del ómnibus, ¿no? Cuando se pone Eduardo a hablar con el otro, yo desafino la guitarra mía y le toqué cualquier cosa en la guitarra de él. ¿Ah? Cuando subimos no sabés lo que eran las guitarras. Y estaba como que no sabía qué hacer, si afinar, a mirar la otra. Bueno, dejamos las guitarras más o menos como estaban, espantoso para cualquier lado. Ese día fue el ómnibus donde más plata bajamos. Parece un número cómico eso. Bueno, vos el día cantando bárbaro por las guitarras, no sabés lo que eran. Y cuando nos pasó también, él haciendo una presentación, creo que fue una de las primeras veces que hice milonga. Sí. La presentación de Dino, papá, le estaba haciendo una presentación y un niño que iba parado. En el descanso. Le tocó la... Me tocó con el clavijero, me desafinó toda la guitarra. Cuando entonces, ay, no sabes. Y el chiquito, pero se mataba de la risa, ¿eh? No era que yo... No, después, o sea... Anécdotas miles, ¿no? Y bueno. Bueno, ahora vamos a presentar la columna de Francisco Pancho Escobar. Y seguimos con esta serie de El Arte Callejero en Uruguay. La historia en boca de Francisco Escobar. Buenas noches. Esta es la tercera audición referida al arte de calle en estas latitudes. Pero para llegar a un lugar es conveniente saber de dónde venimos. De allí nuestras constantes referencias, tanto en el tiempo como en el espacio, a la génesis y el desarrollo de nuestra actividad. Si buscamos una definición del ejecutante del arte en la calle, observamos que en idioma español no hay una única palabra exacta para precisarlo. Artista, músico, pintor, estatua viviente. De forma internacional, al músico callejero se le ha bautizado bajo el término en idioma inglés busker, B-U-S-K-E-R. El busker, según su definición, es aquel que reproduce o realiza música para el entretenimiento en un lugar público, por lo general mientras se solicita dinero. Es un intérprete itinerante. Desde sus inicios, la música ya utilizaba la calle fuera de los canales de audición habituales. Opina Carmen Vela, la concepción habitual del músico callejero es vista como un artista que toca informalmente en un espacio público y de espaldas a los canales masivos de difusión. Se corresponde con la forma de transmisión más común de la música popular tradicional. Según De la Garza, interpretar la práctica de la música en las calles como una instancia de trabajo no clásica y así indagar sobre sus procesos de control, penalización y en última instancia marginalización con respecto a otras prácticas musicales de puertas adentro y que algunos consideran legítimas. El músico callejero se dedica a una actividad profesional que le supone mucha mayor libertad creativa y satisfacción personal. Hay una tendencia para muchos músicos callejeros de convertirse en sujetos de folclore o mitificación, así como en objetos de representaciones estereotípicas, reduccionistas e incluso denigrantes, que en muchos casos falsean su verdadera identidad social. En otras palabras, al ser narrados o representados como ciudadanos marginales o cuanto menos sujetos excéntricos, la presencia de estos músicos en la vía pública suele despertar la incomprensión de los sujetos urbanos legítimos, es de aquellos que por razones diversas navegan por la sociedad sin marca o estigma social. En los casos más perniciosos, los músicos callejeros son blanco de agresiones, violencia simbólica, desvalorización e inferiorización por parte de las autoridades respectivas. Este tipo de relatos coincidía en muchos sentidos con lo que se venía estudiando sobre los modos más tradicionales de representar a los músicos callejeros, a menudo como personajes que ocupan posiciones al margen de la cultura legítima. Así, apuntamos hacia el problema general de cómo historiar a los grupos marginales, dado que los rastros históricos que dan cuenta de su presencia son generados desde la perspectiva de los grupos dominantes, que construyen así conceptos sobre sí mismos. Los músicos callejeros han estado presentes en la vida pública desde que las ciudades existen. Ya en la Edad Media acudían a las plazas públicas a cantar los eventos del diario acontecer. Con el Renacimiento llegaron a América Latina los teatros, de modo que la gestualidad escénica que antes se daba en la marginalidad de los músicos callejeros en espacios públicos abiertos, inició un proceso de enclaustramiento, lo que llevó a que estas expresiones comenzaran a dirigirse al gusto de privilegiados y eruditos. Pero, como lo demuestra Maya Ramos, las artes escénicas resistieron tales procesos de reclusión y lograron mantener su presencia en las calles, en gran medida gracias a los procesos culturales de hibridación religiosa que les dieron cabida en la nueva cultura mestizada, sobre lo cual también se demarcó un cierto grado de control sobre sus formas. El estigma social que pesa sobre los músicos callejeros de América Latina está relacionado con esta trayectoria histórica y poco tiene que ver con el talento o las habilidades instrumentales y escénicas que los mismos demuestran. Más aún, el concepto dominante de trabajo, empleo asalariado, subordinado a un patrón institucionalizado o cuyas ganancias son materialmente visibles, excluye a los músicos autoempleados en las calles de los marcos deseables de legitimidad laboral, por lo cual se les imagina y recrea como personas marginales al sistema. Pese a la larga traza histórica de este fenómeno, el estudio académico de la música en las calles es reciente y se inscribe tanto en la musicología y la etnomusicología urbanas dentro de las ciencias sociales, como la historia, la sociología, los estudios urbanos, la geografía social y los estudios de comunicación. Hasta hace algunos años, los pocos estudios históricos que existían sobre la materia se habían ocupado de eventos callejeros programados en los calendarios cívicos y religiosos, como festivales, procesiones o fiestas populares. Sin embargo, en años recientes, la convergencia de los estudios interdisciplinarios de la experiencia urbana y el interés por la música en la vida cotidiana ha propiciado la expansión de una línea de indagación que se interesa por los intérpretes y la música en espacios públicos, como calles, plazas, parques e incluso medios de transporte público. Estos estudios han permitido distinguir algunas importantes funciones sociales de los músicos callejeros. Al respecto, los autores coinciden en que al incitar nuestra sensibilidad a través del entretejido de palabras y sonidos en los espacios públicos, la música tocada en vivo y en la calle abre posibilidades para construir un espacio físico y simbólico. Asimismo, estos músicos también propician patrones de recuperación para la cultura de espacios urbanos emblemáticos, y por ello también se ha destacado la capacidad de la música callejera de incrementar la participación de los ciudadanos. Mediante la música, el baile y la escucha, los músicos callejeros promueven modalidades de convergencia e interacción social, que si bien efímeras, son también únicas en su tipo. Un aspecto a destacar y desarrollar para el caso de este músico es, por un lado, su contribución a la simbolización afectiva de la experiencia urbana y de la experiencia turística mediante el recurso de la poética musicalizada, y por otro, el modo en que los imaginarios específicos de un lugar acaban también por forjar la personalidad musical del intérprete. Es decir, estamos ante la creación musical de sentimientos de arraigo al lugar de que se habita, tanto como de la forma en que la ciudad, sus imaginarios sociales y las vivencias que ésta habilita participan en procesos de formación intersubjetiva. El apogeo de la movilidad y las nuevas formas culturales están poniendo en movimiento una actividad informal, fuera de los canales habituales de audición, desprovista de una aparente justificación que no sea pedir en la calle, hay diversas hipótesis para su concepción. Aunque ya existía constancia de una figura musical en la antigua Roma que deambulaba amenizando ceremonias, esta no fue reconocida como músico callejero hasta la Baja Edad Media, con la aparición del trovador, que permaneció desde el 1100 al 1300 en las regiones del sur de Francia, extendiéndose más tarde a Italia y España. Como ejemplo de relevancia social, Eduardo IV creó el primer gremio de trovadores reales al servicio de la corona inglesa en 1469, ya que el movimiento en ferias, mercados y actos donde se relacionaban con la multitud era continuo. También hallamos durante esta época algunos hechos que ponen de manifiesto esta actividad. La música sacra alcanzó su máximo esplendor con el desarrollo de la lírica y la escritura, que permitió su divulgación entre las diversas abadías y monasterios. Es en estos espacios donde apareció un tipo de clérigo vagante que se distanció del dogma eclesiástico, los gogliardos. Este colectivo minoritario compartió con sus compañeros coetáneos el placer y la inspiración de la vida bohemia en obras musicales tan esenciales a nuestro repertorio clásico como Carmina Burana. En el caso de España, hallamos diversas muestras de música callejera en algunos hallazgos, como el Zafonero de Betanzos, un cuadro del siglo XVII que representa uno de los primeros testimonios de músico vagabundo que germinó en las ferias de La Coruña. Durante largo tiempo, la música callejera gozó de una respuesta positiva por parte del público y se convirtió en uno de los entretenimientos al aire libre más visibilizados de nuestra historia. Pero, a la vez que el músico callejero se integraba en la sociedad a través de las clases más bajas como público potencial, un problema mayor iba creciendo a medida que esta actividad continuaba coexistiendo en las ciudades. Así como Inglaterra permitió, con una serie de leyes y decretos, la actividad callejera como un servicio a la comunidad, fueron sus propios gobernantes e incluso la ciudadanía quien terminó por establecer órdenes para controlar y regular su expansión. En pasajes de un filósofo, el Charles Babbage redactó una carta, apoyada por otros intelectuales de su tiempo, donde manifestaban su desagrado ante las molestias callejeras. En un grabado de 1741, el artista inglés William observamos cómo a través de una escena cómica el exceso de ruidos de la ciudad es el resultado del que hablaba Babbage y en la cual un violinista profesional no puede ejecutar sus lecciones por el ruido ambiente. Este fenómeno fue vinculado con los cambios del paisaje urbano, que cada vez se iba extendiendo más con la proliferación de las actividades económicas y sociales. En el siglo XIX, la industrialización y los sucesivos actos legislativos para controlar el aumento de las masas y el ruido callejero trajeron la desaparición gradual del músico callejero hasta nuestros tiempos, que se vio forzado a acatar una serie de órdenes de regulación que poco a poco fueron coartando su actividad. Actualmente, el movimiento busking, ya conocido en casi toda Europa, ha ido encontrando su lugar en algunas ciudades, donde se gestiona el arte callejero con un orden y calidad negociados entre los artistas y la administración. Desde Bolonia hasta la propia Londres, la música callejera ya cuenta con toda una serie de ordenanzas, plataformas de acción y actividades de promoción que revalorizan su función social como actividad de entretenimiento y cohesión social. En cuanto al músico y la ciudad se refiere, el punto de vista de la sociedad en que coexiste es necesario. Los lugares físicos pueden configurar la identidad social de una comunidad. Con ello, no solo se lleva a cabo una construcción social, sino que se establece un diálogo de continuas sinergias en lo que denominamos escenarios urbanos. Estos paisajes reciben el flujo constante de movimientos sociales como la inmigración, la gentrificación, el asociacionismo o el turismo que modelan su identidad. Tanto en la configuración ambiental como espacial, el sonido es tratado equívocamente de ruido y no como generador de experiencias. Algunas ciudades del Reino Unido ya están potenciando esta forma de vivir la ciudad a través de la música callejera. Sus políticas respecto a los buskers han dotado de estructura a una actividad con largos años de tradición. Los nuevos usos del suelo han permitido remodelar las ciudades, respetando no solo su patrimonio artístico, arquitectónico y artesanal, sino adaptarlo a las nuevas necesidades ciudadanas, en las cuales se incluye a los músicos callejeros como un patrimonio público. El sonido ambiental, sea o no intencionado, forma parte de la ciudad. Las escenas no son solo lugares físicos, sino también espacios de pertenencia afectiva, convirtiendo a la música escuchada en una memoria cultural colectiva. La escucha activa del oyente otorga la capacidad de convertir la actividad callejera en una experiencia de consumo. Esta experiencia dicta, de forma tradicional pero novedosa, de las propuestas individuales de escucha tan globalizadas a través de la tecnología móvil. La música en el entorno urbano tiene un potencial más transformativo que la música escuchada por reproductores móviles. Vivimos en la era del individualismo, donde los espacios no presenciales marcan las nuevas formas de relacionarse. Por tanto, un nuevo espacio de interacción de diálogo entre el público y los músicos puede ser valorado como recurso cultural. En segundo lugar, la música callejera es un producto de consumo indirecto, ya que se ha convertido en parte del ocio público. Antiguamente, nuestra organización social usaba lugares muy específicos para la música, que ofrecían una experiencia compartida muy exclusiva. Poco a poco, la cultura fue moviéndose a través de círculos más amplios al alcance de todo, gracias a las grandes teorías del pensamiento racional de la esfera pública. Durante mucho tiempo, algunas personas se encontraban privadas del consumo de la música y la escucha en lugares públicos. Y se ha puesto al alcance de todos dicho lujo a través de la música callejera. Todos los artistas fueron amateurs en sus comienzos y necesitan romper barreras con el público a través de una actividad más bien coyuntural que pueda convertirse en el eje principal de su trabajo. Por ejemplo, a partir de los años 80, con los movimientos artísticos urbanos, la reconversión del street art en un producto comercializado dio lugar a nuevos espacios de intercambio social. También se debe tener en cuenta que cuando el arte informal pasa a una sala expositiva o una sala de conciertos, pierde ese encanto que lo caracteriza al ser mediatizado y politizado. El arte urbano se considera precisamente arte por crear una tendencia libre de academicismos y con un proceso creativo producto de la liberación del ser, con un enriquecimiento más amplio debido a la carga moral y política que conlleva. En cuarto lugar, la música de calle está condicionada por el entorno urbano. El ritmo de vida actual es más ruidoso de lo que era hace algunos años y la música tiene que competir contra el resto de los sonidos de la ciudad. La música callejera ha tenido que afrontar el estado de distracción que supone esta contaminación, mejorando la calidad sonora o la puesta en escena. La música de la calle requiere un trabajo de campo donde su evaluación no esté sentenciada a la contaminación acústica de la ciudad. El intercambio entre artista y público no es únicamente económico. Normalmente, cuando se habla de donativos, la gorra es el hilo de comunicación entre el artista y el público. La decisión del artista que toca en la calle cuenta con diversas intenciones. En un estudio de los músicos de la calle de Madrid, pasa por la realización de una serie de intercambios materiales y simbólicos. Observamos también la importancia del trabajo informal como sistema económico, escogido por una cuestión más amplia que el de la economía normal, es decir, la precariedad laboral y las adaptaciones a la sociedad actual han llevado a los músicos a un nuevo concepto económico, donde no solo se busca dinero, sino identidad y reconocimiento. La música callejera forma parte de una ecuación en la que, a más conocimientos del tema, mayor es la apropiación del sentido de comunidad con el espacio donde se desarrolla. En muchos casos, el oyente no es consciente de las novedades del entorno ambiental hasta que su actividad se ve alterada, positiva o negativamente, por dicho cambio. Es en este pensamiento donde el músico callejero debe tener mucho cuidado en promocionar calidad a su actuación y respetar unos mínimos criterios de convivencia, porque en un uso inadecuado del espacio puede traer un espacio marginal e inseguro por el cual será rechazado. Para muchos, resulta evidente, se trata de un trabajo, una actividad que genera ingresos. Pero la música en la calle está siendo considerada como un arte independiente de todo organismo, gratificante, emotiva y viva, una expresión artística cuya existencia es ineludible y que cada vez más está encontrando su lugar en la calle, su paisaje experimental por excelencia. Por lo tanto, la música callejera ha pasado a ser una intervención de poderosas características sociales y culturales, y como tal, tiene todos los recursos para poco a poco ser puesta en valor dentro de los nuevos procesos creativos urbanos de la ciudadanía. Muchas gracias. En próximas audiciones continuaremos con estos temas. Bueno, escuchábamos la columna de Pancho Escobar con la historia del arte callejero, su tercera presentación de la columna y nuestro tercer programa, que bueno, vamos encauzándonos al final. Voy a rescatar algunas cosas porque si no te mandan a Cuba a cantar. Sí, la verdad. No hiciste nada. No casaste por nuestro mundo. Así que, en algún momento, vamos a tener que hacer milonga que lo largo. Ustedes saben que, igual de todas maneras, hay una cosa que me está pasando, creo que no tanto el Gaby, pero por lo menos a mí me está pasando, que me he tenido que aguantar estos tres programas, y muchos más. No puedo cantar. Es decir, el que canta es el invitado y el que toca ser invitado. Igual el Gaby zafó porque en el primer programa tocaste. Acompañé a Marcos. Como segunda guitarra. Quiero creer de que va a haber una oportunidad en que seas vos el entrevistado. No adelantes programas. ¡Ah! Quiero creer que te voy a pillar. Se me hace dificilísimo. Las conozco a todas prácticamente, salvo cuando cantan canciones como es propia. Vos decís, no, puede ser, no puedo meter ni siquiera una tercera voz ahí. Sí, pasa. Y a veces yo escucho la guitarra y digo, no puedo meter un punteo ahí. Sí. Lo mismo nos pasa con las anécdotas, es decir, nos sentimos identificados con la mayoría de las anécdotas, porque es decir, si van cambiando los tiempos y todo, pero seguimos, y que eso me parece que es una de las cosas que por lo menos personalmente voy sacando de todos los programas que vivimos prácticamente lo mismo, es decir, no hay una modificación, es decir, el arte sigue siendo arte y sigue, incluso hoy, como decía Gaby, que hoy los tenés que descartar del chupetito electrónico. Seguimos dándole eso a la gente. Claro. Seguimos descartando eso mismo a la gente. Es decir, somos bastante simples, sí, también, ¿no? Claro, yo creo que sí. Es decir, que en la simpleza está la... Es donde está también el arte, la humildad también. Y no es falsa modestia decir, voy a usar una frase de una canción de un músico callejero, que en una canción dice, yo soy quien te acompaña de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Y lo hacemos con todo, al menos gente, muchísima gente que yo conozco, lo hace de una forma muy respetuosa, y además de eso, para que la gente, aunque sea durante 3 o 4 minutos, pueda entretenerse en el ómnibus, salir de pronto de un problema. Y también somos conscientes de que hay mucha gente de que está atravesando por un problema bastante grave, y bueno, cantes lo que cantes, no, pero bueno, de todas formas queremos llevarle ese montoncito de esperanza, de alegría, de fe a toda aquella persona que, bueno, como dice César, ¿no? Que va del trabajo a casa, de casa al trabajo, que lo hace diariamente. Y nosotros, romper la rutina. Al romper la rutina, como bien decís vos, más allá de que nadie nos llame, y que somos, como yo te decía hace un ratito, los convidados de piedra, precisamente por eso. Pero bueno, yo creo que, en definitiva, lo que más vale es el respeto de la gente, de la gran mayoría de la gente, el aceptarnos, ¿no? Arriba de un ónibus cantando, que no es el escenario ideal. Y bueno, para todo aquel que fue y que es un artista callejero, creo que tiene que tener bien clarito de que es una profesión, un oficio como cualquier otro, y de que es algo que a mí particularmente me dignifica. Igual está buenísimo eso, el escenario ideal. ¿Y cuál es el escenario ideal para un artista? Y yo creo que para un artista el escenario ideal es la gente. Sí, no importa si estás sentada en un ómnibus, si estás sentada en un palco, si estás tirada en el pasto. Totalmente. Porque el artista, yo creo que el artista es algo de que se lleva en la sangre, de ahí la vocación, la no vocación. O sea, el artista es artista 24 horas. Es verdad. Entonces, es decir, lo expresa durante determinado tiempo, pero lo es desde siempre y durante todo el tiempo. Porque eso se ha dado, esta discusión, ¿no? Bueno, si el artista, ¿no? Si nos subimos al ómnibus con el afán de llenar un espacio, un estadio, o de llegar a, ¿no? A jugar en las grandes ligas, pero claro, ¿no? El arte, sí, sí, ¿cuál es el mejor escenario? Es cuando te está escuchando la gente. Claro. Si le llegas a alguien. Ya sentiste conforme. Ese es el escenario. Es decir, y mira, como decías con respecto al fútbol que hablabas, ¿no? Tanto los jugadores de las grandes ligas como los jugadores del cuadrito del barrio, ¿sabes cuál es el fin que tienen? Patear una pelota. Entonces, para mí, es tan artista aquel consagrado que lo conoce todo el mundo como aquellos desconocidos que no los conoce nadie, pero que logran exactamente lo que te decía en un principio, hacer vibrar, hacer conmover a la gente. Sí, sí. Llegarles al corazón, al público. Y te vuelvo a repetir, no importa si están sentados en un ómnibus, si están en un palco, si están en Madison Square Garden, o están tirados en una plaza, o están en la playa. Mientras vos les llegues, yo creo que eso es lo que muestra realmente lo que debe ser un artista, o lo que un artista tiene que lograr. Sí, sí, sí. Entonces, si conmoves a 10, por decirlo de alguna forma, conmoves a 1 o conmoves a 100, da lo mismo. No es la cantidad. Es la calidad. Es la calidad y lo que vos expresás y el sentimiento que vos ponés cuando cantás o tocas una guitarra o tocas un piano o lo que sea. La gente decir... Menos cuando tocas tambor. Cuando tocas tambor, ahora no se puede. Si tocas tambor, estás contagiando coronavirus. Lo que pasa es que el tambor es contagioso. ¿Quién no se mueve con un candombe callejero? Obvio que sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos dejado a ustedes, por entrar a su casa. Que es la casa de ustedes también, ya lo saben. Obvio. Lo estamos haciendo bastante formal porque la gente no cree que son todos amigos. Y bueno, nos despedimos con Luca Peluda. No cortás eso. Bueno, entonces nos despedimos con Milonga de Pelo Largo de Gastón Fierro, el Dino. Muy bien, bueno. Oscuros,